todo el partido fuimos siempre atrás. El tercer cuarto creo que no entramos suficiente sólido para llevar el juego, y después los últimos 5 minutos todo se te cuesta arriba. Un pequeño error o una pelota perdida creo que lo pagás el doble, y bueno, al final del partido no lo pudimos llevar. Bueno, y en lo personal, ¿cómo viviste la previa, no? Con ese reconocimiento, el hecho de haber también llegado a los 250 partidos con esta camiseta. Bien, muy agradecido. Creo que la gente me reconoce todo el tiempo. Yo de los 12 años que estoy acá en el club, y yo me voy a veces con los hinchas de mi casa, me llevan hasta mi casa cuando era chico, y creo que el cariño de la gente se ve reflejado después en los partidos y todo. Bueno, ¿qué representa jugar para Boca? ¿Jugar lo tenías en mente? ¿Surgió así? No, uno cuando es chico lo ve muy difícil, la Liga Nacional, todo, pero después cuando va avanzando a los 12, 13, 14 años, a los 12 llegué al club y me agarró Juanpi, me agarró Ronaldo, y ahí ir avanzando junto con ellos, porque me formaban como persona también, me la pasaba todo el día acá adentro. Creo que es un orgullo llevar esta camiseta, que es la más grande, y representar a muchos chicos que también quieren estar en este lugar, y creo que es un orgullo también para mi novia, mi familia, todos que me apoyan. Bueno, ¿cómo ves el presente? No solamente tuyo, sino de Boca. Un Boca que, bueno, no puede despegarse de esa irregularidad, si bien es cierto que habían cambiado muchísimo la imagen este último tiempo. Sí, los últimos dos partidos creo que vimos una buena imagen, acá con Comodoro, que jugamos muy bien, allá con Bahía, que lo pudimos llevar. El tema, tenemos que seguir preparándonos para lo que viene, ¿no? Creo que los partidos ahora que vamos visitantes, preparar de la mejor manera y para llegar bien a los playoffs, y como vos decís, la irregularidad, para sacarlo encima. Da la sensación que Boca hoy no le daría para quedarse con una ventaja de localía. ¿Qué evaluación haces? Porque también Boca ha jugado muy bien en la ruta y no tanto así en casa. Sí, es como vos decís, a veces jugamos mejor de visitante que local, pero es un tema de rivalidad, como decís vos. Nosotros queremos terminar de la mejor manera, no nos fijamos con quién nos cruzamos ahora, todavía faltan 3 partidos y prepararnos nosotros individualmente para llegar de la mejor manera a los playoffs. Gracias, Luque, lo mejor para lo que viene. Muchas gracias.